reinan los latidos del gorrión. Trinan manantiales bellos de Dios. Y corre en los campos de nuestras vidas aquel cóndor que al felino él salvó. El amor de dos jóvenes que ríen a los sabios que en la vida a ellos sonrió. En ti está el corazón, latidos de la vida y del sabio trovador, luces de las estrellas, capullos de algodón, hermanos de la vida y del trinar del ruiseñor. Del ángel que se marchó, los latidos del ángel dulce trovador, y vuela mariposa de nuestras vidas, capullito que le pintas beso algodón. Son las nubes que inspiran a nuestra tierra con el verde, verde perfume, dulce del amor. En ti está el corazón, latidos de la vida y del sabio trovador, luces de las estrellas, capullos de algodón, hermanos de la vida y del trinar del ruiseñor. Y mira, el ciego, dulce madrugada, artista de nuestra madre, hermano, el sol, la luna y la vida y el amor. Son las luces, los destellos del alma que te piden que le cantes a Dios, que le cantes al amor. En ti, amor, está el corazón. Lágrimas, lágrimas, manantiales de Dios.